Sección 3 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. El mundo del dios de la guerra, parte 1. Continuación de las aventuras del conde Redgrave y su esposa Sadie durante la luna de miel pasada en las inmensidades del espacio. La Tierra y la Luna quedaban ya a más de 100 millones de millas atrás, en las profundidades del espacio, y el astronef había recorrido esta inmensa distancia en 11 días y algunas horas. Pero esta velocidad, casi inconcebible, no se debía solamente a las maravillosas condiciones del globo, sino también a que Lord Redgrave supo aprovechar el paso del planeta por su órbita hacia la de la Tierra. De manera que, mientras el astronef se acercaba a Marte con siempre creciente velocidad, Marte venía hacia el aerostato con una rapidez de 16 millas por segundo. El inmenso disco plateado de la Tierra fue disminuyendo en tamaño hasta que éste, desde tan grande distancia, parecía ser poco más o menos el mismo que el de Venus visto desde la Tierra. Realmente el planeta Tierra viene a ser, para los habitantes de Marte, lo que Venus es para nosotros, es decir, el astro de la mañana y de la tarde. En la mañana del duodécimo día, aunque ya no existen en el espacio el día ni la noche, sería más correcto decir en la mañana del duodécimo período de 24 horas terrestres, según los cronómetros, se acababa de tomar el desayuno y el propietario del maravilloso globo hallábase con su esposa en la parte delantera de la cubierta de cristal, observando un inmenso disco de luz rosada que se extendía a sus pies, abrazando un arco de más de 90 grados. Dos puntitos negros lo recorrían desde los extremos, acercándose el uno al otro hasta casi juntarse. «Mira, mira, Lennox», exclamó Zaida, «esas son las lunas de Marte. Anoche estuve leyendo mi Gulliver, donde el Deán lo explica. ¿Qué satisfacción tan grande hubiera tenido si las hubiese visto como nosotros las estamos viendo ahora? ¿Has pensado detenerte en ellas?» «Sí, creo que serán buenos puntos para desembarcar. Además, quisiera saber si tienen atmósfera y si hay vida en ellos». «¿Cómo? ¿Habrá gente en esas bolitas? No deben tener más de 30 o 40 millas de circunferencia, ¿verdad?» «Una cosa así, pero precisamente ese es uno de los problemas que quiero resolver. Y en cuanto a vida, no siempre significa gente, Zaida. Solo nos faltan unos cuantos cientos de millas para llegar a Deimos, la luna exterior que dista 12.500 millas de Marte. Descenderemos primero en ella y dejaremos que nos lleve hasta su hermana Fobos. Luego, cuando la hayamos examinado a nuestro antojo, caeremos sobre Fobos y llevados por ella daremos una vuelta alrededor de Marte. Hace el viaje en 7 horas y media y como se encuentra solo a 3.700 millas de la superficie, supongo que desde allí tendremos una magnífica perspectiva de nuestro próximo punto de parada». «¡Qué excursión tan deliciosa y qué práctico te has vuelto, Lennox! Hacemos un viaje que ni soñado, y ya estás hablando de lunas y de planetas como si fueran estaciones del ferrocarril». «Pues bien, si mi linda Zaida lo prefiere, las llamaremos islas y continentes desconocidos del gran océano del espacio. Eso es más bonito, ¿verdad? Como si dijéramos más romántico. Y ahora te dejo, querida mía, que voy a arreglar las máquinas». Al quedarse sola, Zaida se sentó y, cogiendo el telescopio, lo colocó de manera que por él veía perfectamente los dos puntos negros que recorrían el creciente de Marte. Tanto uno como otro iban ensanchándose rápidamente y los rasgos del planeta eran también más visibles y más fáciles de distinguir. A través de la atmósfera clara y sonrosada destacábanse los mares, los continentes y los misteriosos canales, y poco después pudo ver Zaida el resplandor lanzado por la luna interior sobre la parte negra del disco. Deimos crecía por momentos y media hora después el astronef se detenía suavemente en lo que a primera vista parecía una llanura redonda casi oscura, pero cuando la vista fue acostumbrándose a aquella extraña luz, parecía más bien la cima de un monte cónico. Redgrave volvió a levantar la quilla de la superficie y empujó el globo hacia un débil círculo de luz que se destacaba en un lado del pequeñísimo horizonte. Al pasar a la parte iluminada, pronto se convencieron de que Deimos, por lo menos, carecía de aire y de vida tanto como la luna. La superficie se componía toda ella de peñas negruzcas y de arena roja, formando pequeños montes y valles. Notábase algún indicio de antigua acción volcánica, pero fácilmente se comprendía que los fuegos de aquel pequeño mundo fueron de poca duración y se habían consumido hacía muchos siglos. «No hay aquí nada que ver», dijo Redgrave, «y no creo que sería conveniente salir afuera. Saca un par de fotografías de la superficie y vámonos a Phobos». Pocos minutos después, y obtenidas las dos fotografías, volvieron a ponerse en camino. La atracción de Marte comenzó a hacerse sentir y el astronef recorrió rápidamente las 8,000 millas que separan la luna interior de la exterior. Al aproximarse a Phobos, vieron que los mismos rayos que resplandecían en la creciente cada vez mayor de Marte iluminaban también un lado del disco. Por medio de una maniobra hecha con sumo cuidado, consiguió Redgrave juntarse con el satélite que venía hacia ellos con muy poco golpe, yendo a parar en el centro de la parte iluminada, es decir, en la parte opuesta al planeta. Desde allí presentaba Marte una gigantesca luna rosada que ocupaba todo el espacio del cielo comprendido en lo que abarcaba la vista. Las 3,750 leguas quedaban reducidas a unas 50 con la ayuda de los telescopios. La velocidad con que viajaban ofrecía a sus ojos un espectáculo que podía compararse a una luna mucho mayor que la Tierra y que despedía una preciosa luz sonrosada. La vertiginosa rapidez del globo en que viajaban y que llegaba a 4,200 millas por hora hacía que en apariencia se deslizara la superficie del planeta por debajo de ellos, pasando desde oeste a este, así como parece escaparse la Tierra cuando se la contempla desde la barquilla de un aerostato. Los telescopios eran magníficos y desde el sitio donde se hallaba Marte no tenía para los intrépidos viajeros secreto ninguno. Redgrave y su esposa apenas se apartaron de los telescopios mientras duró aquella circunnavegación aérea, y en cuanto a Murgatroyd, aparentando una indiferencia que estaba muy lejos de sentir, pues asaltábanle 1,000 temores acerca de lo que pudiera ocurrir en aquel arriesgado viaje, sirvióles la comida y más tarde la cena sin pronunciar una palabra, pero absortos ante el maravilloso cuadro que tenían a sus plantas, hicieron muy poco caso de comer. Phobos giraba de oeste a este, casi rozando con la superficie llana del ecuador del planeta. A derecha e izquierda extendíanse las inmensas llanuras de hielo de los polos norte y sur, brillantes en medio de la atmósfera de color rosa, con un resplandor incomparable. Un poco más allá destacábanse grandes trechos de mar oscurecidos frecuentemente por espesos grupos de nubes, los cuales, al ser iluminados por los rayos del sol, casi se confundían con los de la Tierra a la hora del crepúsculo vespertino. Más allá, vieron grandes espacios de tierra de la región ecuatorial. Primero, los tres continentes de Halley, Galileo y Tycho. Luego, Huygens, el cual para Marte es lo mismo que la Europa, el Asia y el África son para la Tierra. Y más tarde, Herschel y Copérnico. Casi todos estaban divididos en partes irregulares por los misteriosos canales que tanto han dado que pensar a los astrónomos terrestres. «Ya hemos resuelto otro de los problemas», exclamó Redgrave, cuando después de un viaje de 4 horas habían atravesado todo el hemisferio occidental. «Se ve que Marte ha envejecido mucho. Sus mares van disminuyendo y van aumentando los continentes, mientras los canales no son sino restos de los istmos de los golfos que han sido ensanchados, profundizados y alargados por medio del esfuerzo humano, mejor dicho, martiano. De esto no cabe la menor duda. Ya habrás advertido, mi querida Zaida, que apenas se ven montes, no hay más que colinas de poca elevación. Y supongo, contestó Zaida, que eso es debido a que los montes se han ido gastando como se gastan los de nuestra tierra. Ayer estuve leyendo El fin del mundo, de Flammarion, el cual presenta al mundo en su último período como una vastísima llanura, sin montes ni colinas, sin mares y solo con unos cuantos ríos medio secos que poco a poco van convirtiéndose en pantanos. Quizás habrá llegado ya Marte a ese estado. ¿Quién sabe? Tal vez sus habitantes habrán olvidado ya toda civilización y van degenerando y están en camino de llegar muy pronto a la horrible lucha por la vida, como le sucedió a los infelices habitantes de la Luna. También puede ser lo contrario, replicó Redgrave. ¿Acaso hayan traspasado ya los límites de la civilización para volver al salvajismo, aunque conservando armas y medios de destrucción que nosotros no hemos alcanzado todavía? Por si intentasen hacer uso de ellos, conviene proceder con cautela. ¿Pero tú crees que se meterán con nosotros? No digo eso precisamente, pero tampoco podemos estar seguros de que no lo intenten. Por de pronto es muy probable que sus ideas acerca del mal y del bien, y aún respecto de la hospitalidad, sean muy distintas que las nuestras. Por otra parte, no sabemos si son hombres. Podrían ser monstruos con inteligencia casi humana o sobrehumana, con ideas de las cuales nosotros no sabemos nada absolutamente. Además, pudiera suceder otra cosa. Figúrate que se les antojase también dar un paseo por el espacio y se creyeran con el mismo derecho que nosotros a ocupar el Astronef. Si es que tienen telescopios, lo cual no dudo, y tal vez mejores que los nuestros, nos habrán visto ya y estarán haciendo preparativos para recibirnos. Me parece que lo más seguro será poner los cañones en orden por si acaso no nos reciben en son de paz. El armamento de defensa del Astronef se componía de 4 cañones neumáticos, los cuales podían ser colocados sobre torniquetes, 2 a proa y 2 a popa, y llevaban bombas que contenían explosivos inventados por el propietario del aerostato. Uno de los explosivos era sólido, estallaba por percusión y tenía más fuerza que 20 kilos de dinamita. El otro se componía de 2 líquidos encerrados dentro de la bomba y separados por una división. Estos 2 líquidos se mezclaban al caer la planchita metálica que los separaba y hacían estallar la bomba con una llama que no podía ser apagada por ninguno de los medios conocidos hasta hoy. Aún en el vacío ardían, puesto que la misma bomba contenía todo el material necesario para la combustión. Los cañones tenían un alcance de 7 millas. Sobre la cubierta exterior había sitios para 2 cañones de tiro rápido que podían hacer 700 disparos por minuto. Había también en el Astronef 2 cañones para balas explosivos, 1 docena de rifles y escopetas de diversos calibres, 3 de estas últimas, 2 de 2 cañones y 1 de 1, y una escopeta de caza pertenecían exclusivamente a Zaida, además de un buen par de revólveres. Se montaron los cañones cuando la tracción del planeta era todavía débil y por consiguiente pesaban muy poco. Aquí en la Tierra se hubieran necesitado más de 20 hombres para montarlos, pero a bordo del Astronef suspendido en el aire, Lord Redgrave y Murgatroyd no hallaron dificultad ninguna para hacerlo, y Zaida sola recogió una máxima y se paseó con ella por la cubierta, llevándola debajo del brazo como si fuera un juguete. «Ahora ya podemos bajar», dijo Redgrave, al ver que todo quedaba preparado. «¿Si será respirable para nosotros el aire de Marte?» Bastaba muy poca fuerza repulsiva para alejar el Astronef del Astrofobos. Hecho esto, descendieron con gran rapidez hacia la superficie del planeta y 3 horas más tarde vieron por primera vez desde que se habían despedido de la Tierra que los rayos del Sol brillaban a través de una atmósfera clara en medio de un cielo de color rosa pálido en lugar de azulado como es el cielo de la Tierra. Una observación geométrica les hizo comprender poco después que se hallaban a unas 50 millas de la superficie del mundo desconocido. «Ya no cabe duda de que por lo menos hay aire aquí», dijo Redgrave. «Bajaremos un poco más y luego mandaré a Andrés que ponga en movimiento las hélices para averiguar su densidad. ¿Has notado la diferencia de la temperatura? Son los rayos oblicuos del sol en lugar de los directos. 20 millas, ya basta, Ahora pararemos y buscaré un buen sitio donde desembarcar. Y bajó para aplicar la fuerza repulsiva directamente hacia la superficie de Marte, a fin de hacer más suave el descenso. Luego se puso el traje de respiración, salió a la parte exterior del Aston F, cerró detrás la puerta, abrió la otra y esperó a que se llenase de aire martiano. Cerró también la segunda y, levantándose la visera, respiró con muchas precauciones. Pudo ser tal vez la idea de que él era el primero de los hijos de la Tierra, que respiraba el aire de otro mundo, o acaso sería la extraña composición de la atmósfera de Marte. Pero lo cierto es que inmediatamente recibió una sensación tal como la que suele sentirse después de beber una copa de champán. Respiró una y otra vez. Luego volvió a abrir la puerta interior y descendió a la cubierta de la parte baja diciendo para sí: «No es malo el aire, aunque peca de achampanado. Sin duda, abunda mucho el oxígeno y quizás contiene una mezcla de óxido neutro. Sin embargo, es respirable y esto es lo principal y lo que importa». «Es seguro, Zaida», dijo cuando regresó a la cubierta superior, donde su esposa paseaba por uno y otro lado de la cúpula de cristal, contemplando con asombro el maravilloso espectáculo que ofrecían mares y nubes combinados y los inmensos espacios de tierra que se extendía alrededor. «He respirado el aire de Marte», añadió, «y te aseguro que aún a estas alturas es muy sano, aunque, por supuesto, algo delgado. Hay que tener presente que lo respiré mezclado con nuestra atmósfera natural, pero no creo que nos haga daño». «Pues en ese caso», exclamó Zaida, «si te parece bien, bajaremos al otro lado de esas nubes y veremos lo que hay allí». «Tus deseos son para mí órdenes, querida mía», replicó su esposo. Y bajó inmediatamente a la parte inferior del Astronef. Pocos minutos después observó Zaida que los grupos de nubes que se extendían a sus pies iban subiendo poco a poco cuando Redgrave volvió a subir a cubierta. El Astronef sumergíase ya en una densa niebla rosada. «Las nubes de Marte», exclamó la joven. «¡Qué preciosidad! ¡Qué cosa tan rara! Un mundo con nubes de color rosa. ¿Qué habrá en el lado opuesto?». Muy pronto lo vieron. A sus pies y a una distancia de 5 millas extendíase una isla de forma triangular que era una parte del continente de Huygens, dividida por el ecuador de Marte y situada con otra casi de la misma forma entre los meridianos 40° y 50° de longitud occidental. Un ancho canal separaba las dos islas. En vez del tinte verduzco y azulado de los mares terrestres, el mar, que unía los grandes océanos del sur y del norte del planeta, eran de un vivo color anaranjado. Ni un monte veíase por ninguna parte. En las orillas de los mares y de los canales divisaron inmensas ciudades y pueblos. Al norte de la isla continente había una península en la que se descubrían gran número de edificios, los cuales, a juzgar por las anchurosas plazas y calles que los separaban, debían ocupar un espacio de cerca de 200 millas cuadradas. «Aquella ciudad es el Londres de Marte», dijo Redgrave, indicando una población mucho más grande que las demás. «Con el transcurso del tiempo, nuestro Londres llegará también a estar ahí, es decir, junto al ecuador. Fíjate un poco, querida Zaida, y verás cuántas ciudades y cuántos pueblos rodean los canales. Es probable que cuando atravesemos las zonas templadas, septentrional y meridional, podamos ver que sus condiciones son las mismas que las de Siberia y la Patagonia de nuestro globo». «Tal vez», respondió Zaida. «De todos modos, se ve que los habitantes de Marte van acercándose cada día más al ecuador. Pero yo creo que debíamos llamar a esa ciudad el Nueva York de Marte y Brooklyn a la que está en el lado opuesto. ¿Qué estarán pensando de nosotros allá abajo?». «Zaida, ¿qué será eso?», exclamó Redgrave, indicando un objeto hacia la inmensa ciudad a que habían dado el nombre de Londres y cuyos tejados, sin duda de cristal, lanzaban 1000 colores brillantes a través de la atmósfera pálida y rosada. «Parece otro Astronef que viene, sin duda, a celebrar una entrevista con nosotros. Por lo visto, han sabido resolver el problema. Creo, Zaida, que vamos a pasar en Marte ratos muy divertidos». Mientras así hablaban, habíase levantado desde los brillantes tejados de la ciudad un objeto que a primera vista parecía tener el tamaño de un pájaro, pero que fue aumentando a medida que iba acercándose a nuestros viajeros, hasta que Zaida, que no apartaba los ojos del telescopio, exclamó: «Es parecido al Astronef, un buque aéreo, sin duda, pero tiene alas y creo que mástiles también. Sí, sí, tiene 3 mástiles que llevan en los extremos unas cosas relucientes». «Serán hélices giratorias», respondió Redgrave. «Se eleva en el aire por medio de tornillos, lo cual prueba una de estas 2 cosas, o que tiene maquinaria más ligera que la nuestra, o que su atmósfera, como han dicho los astrónomos, es mucho más densa que la de la Tierra, y por consiguiente es más fácil volar y sostenerse en el aire. Por otra parte, los objetos pesan aquí muchísimo menos que en nuestro globo. Dejaremos que se acerquen para examinarnos y nosotros les examinaremos también. Mira, mira, desde el otro lado del canal suben otros. Vamos a la rueda, Zaida, y mandaré a las máquinas a Murgatroyd. Tendremos que demostrar a esos señores que también nosotros sabemos volar. Mientras tanto, y por si acaso, apercibámonos para la defensa». Fin de la sección 3.